Te cuento que los fotógrafos, realizadores de audiovisuales y todos los que se dedican a situaciones similares a la nuestra, no la estamos pasando realmente bien. Dado que todos los espectáculos públicos, teatrales y fiestas están todas paralizadas sin saber cuándo se pueden poner en movimiento nuevamente. Nosotros de la Sociedad de Fotógrafos Profesionales cursamos nota a los tres poderes ejecutivos. También le cursamos un protocolo COVID-19 al Ministerio de Trabajo, donde le damos ideas, no dando de ideas, sino diciéndole de qué manera podemos ir liberando algunas situaciones de trabajo, como puede llegar a ser fotografías comerciales, publicitarias, fotos al aire libre, que no siempre manteniendo la distancia y las medidas de seguridad. Es lógico que, bueno, por el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta, pero bueno, lo intentamos. Mientras tanto, y para que nuestros compañeros estén ocupados, decidimos hacer un concurso fotográfico donde el tema es libre, donde pueden participar los profesionales, estudiantes y aficionados. Los aficionados realmente muchas veces nos hacen quedar muy mal porque presentan muy buenos trabajos y arrasan con todos los premios, así que a no tener temor. Se puede presentar tres obras por participante y por cada obra que se presenta un producto no perecedero para enviar a los barrios necesitados que apuntamos por el momento el barrio Toba. Vamos a ver si la municipalidad o el Banco de Alimentos Rosario no nos da otra idea que por ahí sea otro el barrio que por ahí lo necesita más. De esta manera tenemos dos finalidades, como te dije, de mantener a nuestros compañeros ocupados y que, bueno, ayudar a la gente que realmente está muy complicada. Las fotografías deberían mandarla a sfprosario@gmail.com y las bases están en el Facebook de la Sociedad de Fotógrafos Profesionales y en el Instagram, donde, bueno, ahí está todo especificado. El jurado va a ser tres fotógrafos de distintas ramas, no, tres no, discúlpenme, cinco fotógrafos de distintas ramas, y las fotografías entran con seudónimo para que no se sepa a quién pertenecen. Bueno, yo les quería agradecer, la sociedad en su totalidad, en mis compañeros y bueno, en mí en particular, que nos hayan tenido en cuenta y bueno, esperemos que todo esto pase pronto, que aclare para todo el mundo de una vez por todas.